Les contaba que está muy interesante todo lo que está pasando en la Feria del Libro, primer Feria del Libro en la provincia de La Pampa. La mayoría de las provincias tienen su Feria del Libro, nosotros no la teníamos y la verdad que fue un excelente comienzo. Pudieron darse una vuelta, si no lo hicieron, bueno, tienen la posibilidad hasta el día domingo. Ayer estuvo brindando un taller que me dicen que es muy interesante, vamos a ver si nos mandan mensajitos quienes asistieron. Washington Cucurto, quien tiene la amabilidad de atendernos en este momento. ¿Dónde estás, Washington? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Acá muy contento de estar acá en Santa Rosa. Ah, estás todavía en Santa Rosa, perfecto, eso quería saber, si no te había sido. Sí, estoy acá y muy feliz, disfrutando de la feria y bueno, la verdad que es el descubrimiento de un mundo nuevo porque es la primera vez que estoy acá en esta provincia. Pero mire vos, ¿y te gustó la feria? Sí, la feria realmente estaba muy buena, ayer... Hubo actividades increíbles, una charla de Sasturain realmente fabulosa, prácticamente una gran un gran relato de historia argentina, cultural, política. Realmente fue una charla que fue prácticamente un lujo, ¿no? Porque realmente una charla casi de más de 2 horas y estábamos todos muy expectantes, como si estuviéramos mirando una película. Bien. Así que la feria tiene cosas muy lindas. Después de la noche tocó una chica que hace cumbia o música y otros ritmos latinoamericanos con unos tambores, una chica de Córdoba que fue algo fabuloso. Nos quedamos todos bailando hasta altas horas de la noche. Pero mira qué bueno. Bueno, me alegra mucho que la estén pasando lindo. Ahí también, yo contaba recién, una nutrida agenda para todo lo que es este fin de semana. Bueno, y contame un poco qué hiciste ayer en el taller. ¿Cómo te fue? Bueno, ayer hice un taller de libros cartoneros. Bueno, me fue muy bien. La verdad que vinieron mucha gente. Vamos a contarle, Washington, lo voy a contar a la gente, que vos dirigís, creaste y dirigís la editorial Eloisa Cartonera. Es un proyecto social que publica libros de autores latinoamericanos y estos libros son editados en cartón que se le compra justamente a los cartoneros, ¿verdad? Claro, sí, exactamente eso. Hacemos libros populares, artesanales, muy económicos y bueno... lo hacemos todos en nuestro taller, cada libro, y bueno, sí, son muy muy baratos. Los autores que publicamos son de otros países de Latinoamérica, y bueno, el catálogo es muy muy atractivo. ¿Cuánto hace que estás con Eloisa? Hace 15 años. 15 años, mirá vos, ya un tiempo, digamos que... Es un proyecto que comenzó en 2002 en plena crisis. De alguna manera fuimos hijos de la crisis, y bueno, después... surgimos en ese momento en que había muchas asociaciones de vecinos, muchos microemprendimientos, surgió todo el tema de las cooperativas, del cooperativismo, se crearon muchas cooperativas en toda esa época, y bueno, nosotros somos uno de los proyectos que hemos podido sobrevivir, atravesar la crisis, y bueno, y ahora estamos acá ante este nuevo... periodo histórico, ¿no? Bien, y vos rompés con esa beta que a veces muchos señalan, tiene el acceso a la literatura que puede ser elitista, ¿no? Esto del precio que a veces se cuestiona de los libros o que es para determinado sector, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, bueno, casualmente ayer mientras Sasturain hablaba del centro editor y cómo en los años 60 los libros eran muy, muy, muy baratos, se vendían en kioscos, en las esquinas, y entonces la gente tenía una posibilidad infinita y muy hermosa de leer de todo, desde traducciones hasta poetas de todos lados, conocer pintores que ilustraban esos libros. Entonces era un mundo del libro maravilloso. Bueno, hoy por la crisis social, cuesta económica, los libros son muy caros, la gente no tiene dinero para comprarlos, y eso, bueno, genera mucha tristeza, mucha bronca, ¿no? Y bueno, es una pena que eso suceda en un país tan lindo, tan grande, con una juventud tan hermosa como este, que no le demos la posibilidad de regalarle el libro a todo el mundo, ¿no? Claro. Ayer Sasturain, tuve oportunidad de hablar con él, escuchamos hace un ratito una nota, hablaba de que ahora con las apariciones de este tipo de editoriales, ¿no?, que se autogestionan, más allá de las grandes editoriales que están concentradas, hay una mayor oferta de libros y de obras literarias, pero que hay un universo más acotado de lectores. ¿Considerás que puede tener que ver con el precio o tiene que ver con otra cosa? Sí, obvio que tiene que ver con el precio, porque, bueno, al ser algo caro se vuelve privativo, ¿no? Porque, bueno, está ahí en medio el dinero y si uno no tiene dinero no puede comprarlo, es como una cosa bastante básica. Pero, bueno, además también es cierto que han cambiado los modos de producción, los modos de interpretación de lo que se produce, los modos de reflexión de distintos elementos culturales, ¿no?, que o acciones culturales que suceden, que están en permanente cambio todo el tiempo en la sociedad. Entonces es difícil saber si hay más o menos lectores, porque, bueno, ahora con internet, por ejemplo, yo creo que la gente también tiene la posibilidad de leer más, quizás no tanto en el formato del libro, pero, bueno, en otros soportes. Y, bueno, sí, hay muchas editoriales independientes, lo que está buenísimo, pero, bueno, todavía seguimos fallando un poco en ese tema del precio, de ver la forma de generar una mayor al libro del lector hacia el propio productor del libro, no sean los editores, los autores. Creo que ahí, bueno, hay un problema económico y cultural que todavía nos cuesta un poco resolver. Claro, claro. Bueno, estoy repasando algunos de los títulos que tienen en Eloisa Cartonera. Contame un poco en qué trabajan ahora, en la actualidad. Nosotros hemos editado los diarios de Fabián Casas, ahora hemos hecho las traducciones de un poeta brasilero muy bueno que se llama Guilherme Sarbos, es un poeta de 70 años con mucha obra, una persona desconocida acá en Argentina, y bueno, hemos hecho la traducción de su obra. Después hemos editado muchos autores jóvenes, una novela de Pablo Ramos, de Alberto Sarlo. Y bueno, así como la lista es de autores, es bastante larga, siempre estamos editando. Bien. Bueno, Eloisa Cartonera, como había contado recién, es una cooperativa de trabajo, ¿verdad? Contame un poco cómo funciona hoy, cuántos la integran. Eloisa Cartonera, sí, es una cooperativa de reciclado y de trabajo gráfico. Somos 6 familias las que trabajamos, una cooperativa muy pequeña. Somos del barrio de Boedo, en Buenos Aires, y bueno, todo lo hacemos nosotros manualmente, trabajamos en nuestro local, tenemos un pequeño local y trabajamos por las tardes, nos dividimos las tareas, algunos arman los libros, cortan el cartón, pintan, luego que los hacemos los libros los llevamos a nuestro, tenemos un puestito de venta en la calle Corrientes. Bien, esquina Paraná, ¿verdad? Para los que viajan por ahí y que van ansiosos de comprar libros y recorrer librerías a Buenos Aires, Corrientes y Paraná, allí están ustedes. Claro, Corrientes y Paraná tenemos un pequeño puesto de libros cartoneros, que antiguamente era un puesto de diarios. Bien. Nosotros ahora solamente vendemos libros cartoneros. Y bueno, ahí llevamos los libros, los tenemos por las tardes. Y bueno, después otros compañeros hacen toda la parte de diseño, de contestar los mails, de subir información al Facebook. Bueno, estamos divididos así, las tareas, esas son las tareas más o menos de que hacemos todos los días. También hacemos cursos, talleres, vamos a ferias. Como, bueno, vivimos prácticamente de la venta de libros y de los talleres, de los cursos, entonces, y como somos varios, sí, siempre como que ganamos poco, ¿no? También no podemos resolver eso de ganar mucho dinero. Claro. Todavía no hemos resuelto eso. Son varios. Entonces, algún día lo lograremos. Ojalá se llenen de plata vendiendo libros. ¿Qué más queremos, Washington? Ojalá eso suceda. Ojalá, pero bueno, está difícil eso. Lo veo un poco complicado, te diré. Seguramente. Washington, igual no perdemos la esperanza, ¿eh? Obviamente no hay que perderla. Si ustedes no tuvieran esperanza y no fueran optimistas, no estarían haciendo lo que hacen. Es así de breve. No habría gente haciendo lo que hacen ustedes. Washington, y en tu caso me interesa tu acercamiento personal a la literatura, ¿no? Porque estuve leyendo por ahí que vos trabajabas en un supermercado cuando te diste cuenta que lo que te importaba verdaderamente era esto, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, bueno, yo llegué muy joven a Buenos Aires a trabajar. Yo soy de vengo de una familia de vendedores ambulantes, entonces yo vine a Buenos Aires a trabajar, a cambiar un poco de vida, no seguir vendiendo en la calle. Y bueno, comencé a trabajar en un supermercado, ahí reponiendo las mercaderías, los vegetales, todo eso. Y bueno, un compañero vino, apareció un chico a cubrir unas vacaciones, un chico que iba a la universidad, cubría a mi otro compañero de góndola, como lo llamábamos, y bueno, este chico leía, siempre sacaba libros a la hora del almuerzo ahí en la empresa, y bueno, yo le preguntaba qué estaba haciendo, él me decía que leía, y bueno, ahí comencé un poco, él fue un poco el iniciador de acercarme a ese mundo de los libros y de las revistas y de los cómics, ¿no? Y bueno, eso. Bien, bien, te inspiró, te contagió. Me contagió, sí. A mí, yo ya ahí se me despertó la curiosidad, ¿no? Después me volví curioso y él estuvo 15 días y se fue, no lo vi nunca más, pero a partir de ahí yo ya empecé a ir a las librerías de usados a buscar, un autor me llevaba a otro, una revista con un cómic me abría todo a un universo que yo me desesperaba, era como una esponja y quería saber todo. Mira vos. Entonces trabajaba y después de los ratos libres me iba a leer, a buscar libros, me iba a la Biblioteca Nacional, ahí pedía las primeras ediciones de Alejandro Pizarní, de Girondo. Siempre me gustaban mucho esos libros viejos y lindos, ¿no? Primera edición era para mí como un objeto maravilloso. ¿Y nunca imaginaste que ibas a terminar siendo autor o ya te lo proponías desde ahí, digamos? No, yo estaba como muy en mi mundo del laburo, ¿viste? Ahí, como no vengo de una familia de libros, no tuve libros de niños. Esto me pasó todo a los 26 años, ¿no? Yo ya era grande. Yo seguía trabajando y leyendo, me gustaba mucho leer. Y después un día comencé a escribir, así naturalmente, en el blog. Me daban un blog de hojas donde yo anotaba las mercaderías que faltaban, hacía el stock para después pedir. Y yo daba vuelta al blog y en la parte en blanco escribía los poemas, ¿no? Un poco de arte al capitalismo. Escribía los productos, a las zanahorias, a las acelgas, a las botellas de Coca-Cola. Es muy bueno. Bien. Ahí comencé, digamos. Después me fui a hacer, como yo era muy curioso, muy inquieto, me fui acercando a todo el mundo cultural. Después conocí gente de mi edad que escribía y bueno, ahí yo ya me gustaba todo eso. Bien. Qué interesante, la verdad que lindo escucharte, Washington. Y te pregunto, esto no tiene que ver con la literatura, ¿no? Pero por el mundo de los cartoneros en Buenos Aires, ¿cómo están en este momento? Bueno, es un momento difícil económicamente para los argentinos. Lamentablemente me parece que hay cada vez más gente en situación de calle y con trabajos informales. ¿Qué podés percibir vos que estás en contacto con ellos? Ay, no, la verdad que la realidad social, así estamos, es muy, básicamente a mí me produce mucha tristeza porque veo mucha gente en la calle durmiendo con el frío que hace, ¿viste? Sí. Y todos pasamos, nadie hace nada, ¿no? La verdad que eso es lo que más me cuestiono en mi vida, ¿no? Que siempre veo un montón de gente tirada en la calle y después los cartoneros están bien. Ahora ya las empresas ya ni siquiera tiran los cartones, ¿viste? Ahora ya hasta lo vende la empresa que lo reciclan, ¿viste? Uh-huh. Así que dentro de poco ya no iba a haber ni cartones ni nada para recoger y bueno, no sé en qué va a terminar. La verdad que debería haber un tipo de protección social del Estado hacia los seres humanos, ¿no? Claro. Porque finalmente somos todos seres humanos y tenemos derecho a dormir en una cama, a no tener frío, a comer, las cosas mínimas de la vida, ¿no? Eso es terrible, cuando uno va de acá, Washington, cuando uno viaja desde acá hacia Buenos Aires, ¿no? Es impactante ese hecho. No es que acá no haya, porque acá también hay pobreza y uno a veces se entera y es noticia, digamos, ¿no? Esto de que hay una persona en situación de calle, se trata de no naturalizar. Pero en Buenos Aires la gente camina entre gente que está tirada durmiendo en el piso con un colchón, con una frazada. Es muy impactante, ¿no? Y esto de que vos decís, no hacemos nada, lo naturalizamos directamente, no existe, lo invisibilizamos. Sí, la verdad que es algo muy, muy triste. Aparte los niños que andan en la calle pidiendo, ¿no? Me parece a mí que ese es el verdadero asesinato de este país, ¿no? Así es, terrible. Y bueno, como no sé qué va a pasar, no sé, el Estado con toda la fuerza, todos los medios, los recursos que tiene, no es un Estado muy, muy salvaje, ¿no? Muy primitivo, como que estamos en una etapa, en una vida muy primitiva, ¿no? Donde no sé qué va a pasar, pero yo creo que es peor que el 2001, ¿no? ¿Te parece que es peor? Sí, es peor porque en el 2001 como que era, la crisis fue tan fuerte que le hizo a la gente reflexionar, ¿viste? Como que la gente hizo un clic y se organizaron, salió la cuestión solidaria, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, nos dimos cuenta que había un conflicto, que estaba mal y que no podíamos seguir así. Pero ahora como que la gente no reflexiona esas cosas. Claro. Entonces si no hay una reflexión, ¿no? La gente no es capaz de tener un conflicto con lo que sucede alrededor, no es como vos decís, somos en máquinas sin corazón que andamos por la vida así, ¿no? También de una manera muy triste. Así es. Washington, contame un poco, te saco de ese tema, que yo sé que se refleja también en las producciones de ustedes y en lo que vos escribís, y te pregunto si podemos conseguir los libros de Eloisa Cartonera acá en la Feria del Libro en La Pampa. Bueno, sí, en la Feria del Libro están ahí en un puestito ahí que hay de la parte organizativa de la feria, y bueno, yo traje algunos, así que ahí los voy a dejar. Un placer escucharte, te agradecemos muchísimo tu tiempo y te deseamos una buena estadía en La Pampa. Te espera un día de viento Pampa, te aviso, Washington, ya te habrás dado cuenta que viene ventoso y parece que va a ser todo el día. Pero bueno, están en un lindo lugar y seguramente van a tener una buena jornada. Te mandamos un abrazo desde Radio Kermés. Bueno, gracias por llamarme y un gran abrazo. Invito a toda la gente, a todos los vecinos acá de La Pampa que se sumen, que es la primer feria que hay, ¿no? Que hay que apoyarla, que toda la sociedad tiene que apoyar estas cosas para que sigan sucediendo y sucedan más cosas, ¿no? De alguna manera hay que empezar y bueno, hay que poner toda la energía para que esto continúe, porque una feria de libros para una ciudad es una cosa que muy importante, que tiene que estar. Es algo que no puede faltar. Así es. Washington, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Estamos escuchando a Washington Cucurto, escritor y además titular de la cooperativa Eloisa.